goce esta cumbia sabrosa. Amanezco tocando, amanece bailando el compás de mi nota. Amanezco tocando, amanece bailando el compás de mi nota. También yo me inspiro tocando acordeón. En la rueda de la cumbia se inspira la caja, también mi acordeón. Yo no le canto el banco, sino quien le canta en mi corazón. Yo no le canto el banco, sino quien le canta en mi corazón. Amanece la cumbia en la rueda, amanezco tocando acordeón. Pa' que bailen banqueñas, convierte prestada por mi corazón. Pa' que bailen banqueñas, convierte prestada por mi corazón.